Una más, porque desde las 10 de la mañana a las 18 horas se había marcado la hora de venta a esas 500 localidades con un estadio que va a estar repleto de aficionados para el partido de las 4 de la tarde del próximo sábado en que va a jugar Uruguay contra Brasil. Ya les voy anunciando que Universal va a estar junto con el gran circuito Cori y junto a FM La Ley 106.7 para todo Montevideo. Así que quieren escuchar por FM el partido, lo pueden hacer este sábado también. No solamente por Radio Universal 970M, sino también a través de la Ley 106.7 FM. Bien, hay algunas dudas. Me llama la atención la duda que hay en el arco, porque con la participación de Viera, Uruguay ganó una seguridad que no había tenido con Carini, y que sí había tenido un Castillo, pero Castillo hace tiempo, como dice, que se fue a Sevilla, perdió su silla. Sé que no se fue a Sevilla porque quiso, estuvo lesionado. Pero la suplantación o la suplencia que hizo el futbolista Viera, yo creo que acreditó sus condiciones de titularidad. O sea que en el puesto de arquero y con lo bien que funcionó la defensa uruguaya, que no recibió goles en partidos fundamentales, yo creo que el técnico Tabárez deberá pensar muy bien si hace algún cambio en el arco cuando no hay una necesidad de lesión o no hay una necesidad de suspensión, y viene actuando en muy buena forma Sebastián Viera. Yo creo que en definitiva Sebastián Viera va a estar en el arco de la selección nacional. Esto sin quitarle los méritos que ha tenido cada vez que ha sido llamado a actuar Castillo, que ha tenido actuaciones brillantes. Eso no tiene nada que ver. Yo hablo simplemente de los últimos acontecimientos en donde el titular Sebastián Viera no falló. Para mí, para mi gusto personal, es el mejor arquero que tiene Uruguay hoy, aquí, allá y acullá. Hoy. Pero son cosas que se pueden discutir. Hay tres arqueros, los tres son muy buenos, tanto Viera como Martín Silva, que ha sido gran figura en defensor, como el propio Castillo, que cada vez que actúa lo ha hecho en gran forma. Pero hay dudas, y en ese aspecto el maestro Tabárez va a decidir sobre el final o el arquero. Otro de los lugares en donde el maestro Tabárez tiene que definir quién va a jugar es la suspensión de Lugano. Si va a colocar a Scotti directamente jugador por jugador, si va a colocar a Valdés, que también es jugador por jugador, o si va a poner a Cáceres, cosa que parece más lejana, en la saga, pasando Fuchile al lateral izquierdo. En ese caso, si Iván Fuchile tiene experiencia lateral, más de lateral derecho que lateral izquierdo, el técnico estaría haciendo dos cambios en uno, porque un cambio es jugador por jugador, dos cambios es pasar un jugador del lateral a la saga y poner un lateral izquierdo. Pero ¿qué pasa? Yo no me olvido la jerarquía internacional que tiene el zaguero Cáceres, jugador del Barcelona de España, que acaba de consagrarse campeón de la Champions League, por lo cual, evidentemente, creo que tiene las condiciones necesarias contra los brasileños de jugar en esa posición. Porque si es capaz de saltar contra los más ágiles atletas de Europa, es capaz también de defender frente a estos muchachos brasileños, son fenomenales. Va a tener a Luis Fabiano, que en el partido de Morumbí nos hizo los dos goles en aquel recordado partido donde Uruguay fue altamente superior a la selección brasileña, pero perdió ese partido. Bueno, alguien va a tener que marcar a Luis Fabiano. Fíjense ustedes que vamos a tener la ausencia de quien en Brasil es el zaguero más respetado de América del Sur, como lo es Lugano, que lamentablemente en ese partido contra Brasil está suspendido y que va a recién estar pronto para el partido que va a jugar la selección en Venezuela después, la próxima semana. Quiere decir que allí el maestro Tabárez deberá decir si pone jugador por jugador o si hace la variante esa que yo les hablo, que me parece un poco más lejana de acuerdo a lo que se ha dicho por ahí. Pero el maestro no ha dado prenda, no ha alargado prenda. Y entonces uno puede suponer que él ha confiado muchísimo en ocasiones muy difíciles y comprometidas en Scotti. No ha tenido tanta participación Valdés. Pues uno se animaría a decir hoy por hoy que aparentemente Scotti puede ser el zaguero titular contra la selección brasileña. Otro de los problemas del Cebolla Rodríguez. ¿Cómo hace para sustituir al Cebolla Rodríguez? Estamos hablando de lo que podría llegar a suceder. Hay que ver si Maximiliano Pereira juega de lateral o juega un Nocila sobre lateral derecho. O el propio Fusile juega de lateral derecho, cosa que yo no creo. Pero si juega Maximiliano Pereira en lateral derecho, la salida del Cebolla de velocidad por la izquierda podría variarse con el ingreso del Chaco Fernández por la derecha, porque el Chaco Fernández tiene una muy buena salida por la derecha y además acompaña la marca en todos los sectores del campo. Y no me olvido lo que dijo el maestro Tabárez una vez que jugó el Chaco Fernández dentro del equipo nacional. dijo, este muchacho que llegó, y el maestro es bastante cauto para ese tipo de definiciones, llegó para quedarse. Esa definición del maestro Oscar Washington Tavares sobre Álvaro Fernández le respalda con una gran confianza. Y entonces, esa gran confianza la puede plasmar contra brasileños. Y el otro día, son cosas diferentes, por supuesto, una cosa fue contra Palmeiras, otra cosa contra la selección brasileña, el otro día, en el estadio de Parque Antártica, contra el Palmeiras, el flaco Fernández fue una de las mejores figuras de la cancha. Yo no lo estaría descartando de ninguna manera. Hay que ver también la evolución que va a tener Diego Pérez, es un jugador que está dentro del bolillero permanente del maestro Tavares como titular, no es un jugador que brille, pero es un jugador que rinde, y bueno, va a estar. Hay que ver si el maestro Tavares se inclina ante la ausencia de Cebolla Rodríguez, colocar jugador por jugador, hacer la variante que yo decía, porque si es jugador por jugador, también puede darse, cosa que yo no creo, que pueda entrar, y me encantaría, porque creo que tiene las condiciones, de Sousa por el Cebolla Rodríguez concretamente, o el propio Malaca Martínez por el Cebolla Rodríguez. Jugadores que pueden darle la misma característica por la velocidad, más que por la velocidad, yo diría por la ductilidad. En el caso de Sousa, tiene un plus muy especial, y la pelota quieta. Este equipo uruguayo no tiene tantos ejecutantes de pelota quieta, no tiene tantos jugadores como por ejemplo De Sousa. Sousa es un jugador especialista en pelota quieta, y yo creo que sin De Sousa Uruguay no tiene grandes especialistas con la pelota quieta. Por ahí entonces puede haber otra duda. Entonces me refiero otra vez la duda del arco, que creo que no está definida, aunque para mi gusto no debería sacar a Viera, pero esto es un gusto personal. La duda en la saga, en donde por la confianza que le ha mostrado en las difíciles a Scotty, posiblemente sea Scotty para ser jugador por jugador y no tener que hacer dos cambios en uno, poner a Cáceres de zaguero y a Fusil de lateral. Ahí estaría haciendo dos cambios el técnico. Pero yo me inclino más porque juegue Scotty de zaguero y de lateral lo haga este Cáceres. De repente no es mi gusto personal, pero creo que puede acercarse a lo que pueda ser la decisión del maestro Tavares. En la mitad de la cancha estoy un poco desconcertado. Pero repito que las palabras del maestro Tavares después del debut de Álvaro Fernández fue: este muchacho vino para quedarse. Eso es un espaldarazo, es una confianza. Y yo después del partido que jugó el flaco Fernández en el Parque Antártica contra el Palmeiras Brasil, que fue una de las mejores figuras de la cancha, a mí no me extrañaría que lo que no tiene con el Cebolla por la izquierda lo tenga por la derecha con Álvaro Fernández, porque además tiene mal. Y arriba no tiene duda, arriba ya se sabe que por Blanco Suárez van a ser los jugadores. De repente, por ahí, como ayer explicó muy bien Abreu, puede tener una chance Abreu y cambiar un poco lo que ha venido siendo el esquema del equipo, pero no cambiar el gusto del técnico. Porque cuando el técnico llegó a la selección uruguaya, le gustaba mucho jugar con tres puntas por momento. Y en este caso, con Abreu, con Suárez y con Forlán, podía llegar a jugar con tres puntas sin enganche. Salud, ¿y cómo le va? ¿Cómo anda, Alberto? Me estaba escuchando. Yo creo que tiene definido el equipo, hermano. ¿Usted le parece decir? A ver, ¿cuál es el equipo que usted piensa? Para mí va a jugar Viera. Sí, yo creo que debería jugar. Yo respeto mucho a Castillo. Yo también. ¿Pero qué pasa? Yo que no sé, arquero. No, ni que hablar. Pero ¿sabe qué pasa? Que las últimas dos jornadas que vivió Uruguay en las eliminatorias, tuvo 0 goles en contra. Exactamente. Y tuvo un partido en donde yo, después de muchísimo tiempo, le soy sincero, de muchísimo tiempo, tuve la sensación de que Uruguay era imposible hacerle un gol, que fue en Santiago, frente a un equipo ofensivo, como el de Bielsa. Yo tuve la sensación de que era imposible hacer un gol a Viera. Desde que arrancó el partido. Y tenía Lugano, que fue una muralla. Sí, pero lo de Viera esa noche para mí. Yo coincido. Es decir, me dio una tranquilidad que yo no sé cuántos años no tenía en el arco de Uruguay. Yo el partido lo vi manso. Porque no le pone tal tranquilidad, ¿no? Nos transmitió a todos los uruguayos, porque una cosa usted lo ve por televisión, lo que estábamos ahí, que era un grupito muy chico de uruguayos, con un estadio multitudinario, ¿qué tiene tranquilidad? Estamos de acuerdo. Yo creo que Viera va a ser el arquero. Creo que Cáceres va a jugar de lateral. ¿Por qué? Porque además Cáceres jugó muy buen partido, Cáceres, jugó un excepcional partido en Santiago de lateral. Frente a un equipo ofensivo y rápido. Excepcional el partido jugó. Pero además le da la ventaja a Cáceres que si uno de los laterales, el derecho, se va, Uruguay queda con 3 zagueros. Arma enseguida la figura. Entonces, como tal Pablo Pereira. Usted habla que si se va a Cáceres, usted está pegando a Bruno Silva. No. Yo, cuando hablo de Cáceres, de central, de lateral izquierdo, digo que está el Pablo Pereira que ha jugado de lateral. Entonces, si yo el equipo lo balanceo por derecha, saliendo por derecha a Maxi Pereira, con Fernández, con Bruno, como usted quiera, armo la defensa. Yo creo que Cáceres debe jugar de lateral izquierdo. Tengo la impresión de que va a jugar de lateral izquierdo. Y después, en la función de volantes, el único jugador uruguayo que está en condiciones de sustituir lo que hace Cebolla Rodríguez, siendo totalmente distinto, cuando yo juego 4-4-2, el único jugador, es decir, yo estoy hablando de función, no hablo de nombres, insisto con lo que decía, veo a Cáceres de lateral por eso, porque el equipo muchas veces... ¿Por qué yo veo a Cáceres de lateral? Porque voy a hacer dos cambios uno. No, pero además el equipo, él lo arregla. Cuando el equipo se le va por derecha, Cáceres se corre un poquito al medio y queda Álvaro Pereira haciendo relevo. Pero le quería decir por qué entiendo que hay un solo jugador que puede sustituir en la función. En vez de que de por izquierda, por derecha. Cambia el equipo. Porque cambia con el Cebolla Rodríguez. ¿Cómo paraba el equipo? Yo digo, si estaba el Cebolla Rodríguez, ¿cómo hacía el equipo? ¿Jugaba 4-3-3? Si estaba el Cebolla Rodríguez, ponga el Cebolla Rodríguez en este equipo. ¿Usted está hablando que puede jugar Abreu? No. Para mí es el único jugador en el plantel de Uruguay, teniendo más limpieza, levantando un poquitito más la cabeza. Fernández, porque es el único que cumple la misma función, pero por derecha. Exactamente. Entonces, lo estamos analizando. La velocidad, la potencia... Tiene más gol que Cebolla. Tiene más gol. Entonces, yo cuando armo el equipo 4-4-2, hay un tema que es la unión, el puente entre los cuatro del medio y los de arriba. Y tiene un desborde más limpio. Para eso, yo la estoy viendo así. Sí. Ahora, yo lo que tengo que... Cuando armo un equipo, y esto uno lo aprende de los grandes maestros, antes que el nombre de la función, quiero la función. ¿Qué jugador puede cumplir la función de Cebolla en todo el plantel? A ver, si usted para el equipo 4-3-1-2, es una cosa completamente diferente. Ahora, puede cambiar las funciones de jugador por jugador y decir, bueno, no tengo la velocidad de Cebolla, tengo el talento de explotar la velocidad de Forlán, de explotar la velocidad de Suárez, y de poner una pelota quieta como puede ser Sousa. Si él pone el equipo 4-3-1-2, ahí cambia la función. Ahí va la bolsa. Esa de pronto era... Le invito a algo. Tengo acá el estudio al investigador y Ernesto Faría, que viene recién del complejo La U, porque está quemado, está cubriendo La U. Pero lo que pasa es que ya están en su momento almorzando y que se vino para acá. Vamos a la presentación de lo que es la información de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Vamos arriba la celeste, vamos desde el cerro de los míos. Es una presentación de Simaco Repuestos. Uno más para atender. María, buen mediodía. Buen mediodía para todos. ¿Qué puede informar respecto a la selección? La política fue a puerta cerrada, sí. Pero estuvimos hablando por teléfono para tratar de saber qué había hecho hoy en la mañana. Hoy en la mañana jugó con enganche. Trabajo de defensa-ataque con enganche, con Malaca Martínez de enganche. De enganche. 4-3-1-2. Una cosa, Ernesto, en otras oportunidades, ahora es en el primer arranque táctico, no es el equipo que termina jugando. No quiere decir que yo digo el equipo que... Muchas veces Tavares empieza por el último de los equipos y termina con el que va a jugar. Yo digo, este es el arranque de la semana. Yo, sinceramente, no creo que hoy pare el equipo. No lo sigo tanto al Malaca en Europa como para poder decir que no puede jugar el enganche, pero... Para mí, enganche Malaca. Malaca en España está jugando delantero. Ahí está. De segundo punto. Para mí, si hablamos de enganche, el Malaca no. Si hablamos de jugador que puede actuar, bárbaro. Si puede jugar también en la función del Cebolla, en la función con menos fuego, pero con más, limpieza también el Diego de Sousa. No. Es el otro, pero ese tiene, además, ahí no cambia ni siquiera por el lugar que además tiene una pelota quieta espectacular. Te doy un detalle. Luis Rodríguez contra Paraguay jugó de punta. Prácticamente 4-3-3. Que ahí de Sousa jugó de punto. Porque la función de Cebolla la hizo el Palito Pereira. Ahora apareció el Palito Pereira por izquierda. ¿Cuántos goles hizo Abreu en los últimos partidos contra Brasil? Le hizo el gol de Borumbí, que lo vamos a escuchar en la previa del próximo domingo, el próximo sábado. Le hizo el gol en la Copa América, tiró el penal como lo dijo. ¿Y por qué se le descarta totalmente a...? No, pero esta no... ¿Es para entrar, dice usted? Está buena la investigación. Comienza la semana. Yo no creo que Tavares hoy miércoles para el equipo del sábado. Cola de las 500 entradas que había. Mira, la gente corriendo. Estamos viendo por Telemundo del mediodía. Ahí habla de los precios. Habían 500. Cuando el espectáculo nadie... Pero no había ni un solo mail de que los precios son caros. Habían 500. Era a las 9.35 y la gente le tiró. A las 10 empezó la venta. Lo que era. 500 atrás. Si el partido fuera contra Venezuela, le llovían los mails preguntando, pidiendo el precio. Pasa que el partido es con Brasil. Vende solo Brasil. Le voy a decir algo. Hoy puso a Valdés en la práctica con el chaleco titular. Está bueno. Está bueno, usted sabe una cosa que Maxi le digo. Maxi Pereira por derecha. ¿Sí? Maxi Pereira, Valdés. Maxi Pereira, Godín. Valdés. Godín, Cáceres. Practicó Eguren, practicó Amado, porque Diego Pérez, simplemente, seguramente fue Diego Pérez, y Epadito Pereira. Practicó más arriba Malaca, y arriba practicó Gavani, porque Forlán trotó alrededor de la cancha. Es para el equipo. Y practicó. Es paro el equipo. Ya le digo, mire, ya una cosa, le voy a decir algo. Pero si empieza así, yo digo, me parece malo, yo no estoy criticando a Tavares. No es el equipo que va a poner. No, está lejísimo. Falta Forlán y toca. Está lejísimo. Yo duro. Mire, Valdés. Le voy a decir algo. Primero, hay dos jugadores en la mitad de la cancha, que si no está Diego Pérez, pueden tener posibilidades. Yo no estoy hablando de que Amado no las tenga, puede tenerlas. Pero me parece que hay jugadores que de repente, uno de ellos, Arizmendi, que ha tenido ya pasaje por la selección en un partido excepcional. Tavares es sumamente táctil, cabeceando a los Arizmendi. ¿Me entiendes? Entonces, es un equipo alto que tiene. ¿Qué toma Lucio? Eguren con Arizmendi ya jugaron. Ojo una cosa. Creo que va a jugar el Ruso Pérez. Es decir, ojo una cosa con Brasil en la eliminatoria. Brasil tiene dos jugadores que son dos ranchos, los terceros. Son dos ranchos, Juan y Lucio. Hay que tomarlos bien. Como además Juan y el otro de Luis. Ojo. Juan y Lucio. Ojo que son gente. En Ecuador, por ejemplo, los volvieron locos a los morenos ecuatorianos. Los agarraban hasta de los calzoncillos. Yo les digo que ganaron. Pero peleando, son gente que pelea arriba. Uruguay, estoy seguro que el maestro está pensando también en la talla de los defensores. De los que vayan a tomar. Por eso le hablo de Arizmendi, que es gran cabeceador. Gran cabeceador de las dos áreas. Salta muy bien, y además, ayer hablábamos con gente de fútbol, estuvimos, y felicito a Wanders, aprovecho el lanzamiento de la concentración de Wanders, un lugar espectacular en el Prado, en lo que es la rural del Prado, y hablaba con un dirigente de la asociación que va a todos los entrenamientos y me decía que el jugador que mejor ve el partido, que lee mejor el partido tácticamente en las prácticas, los partidos, es Arizmendi. Bueno, le voy a decir algo. Un jugador muy estratégico. Usted está hablando de la altura y la actitud. Hay que pensar en todo. Hay que pensar en todo. Pero yo también voy a pensarle en la otra. Yo sí miro los delanteros uruguayos que no tienen una talla muy alta como Forlán, como el propio Suárez. Yo veo que no hay por qué ganar con el centro. No. Yo puedo ganar con el centro y el pique rápido. Yo estaba pensando cuando me lastimen a mí. No, digo, yo estaba pensando en eso. A mí no me preocupa el área de ellos. Vamos diseñando para hacer con nosotros. A mí me preocupa que Brasil tiene buenos pegadores y tiene de pelota quieta y tiene dos torres que saben cabecear. Mire que a Forlán hay que hacer el juego, ¿no? Bueno, yo no sé. Para mí debería mejor a doble punta. A mí me gustaría ver en algún momento del partido. Me gustaría, capaz que lo que yo digo me falla completamente. Me gustaría ver a Sousa con Forlán. Para Forlán es un jugador que en su carrera europea ha jugado siempre en doble punta. Hoy juega con un punta solo que es Agüero. Él no juega con tres delanteros. Y juega con un... Este suelta. Él tiene un gran pasador que es el Maxi Rodríguez. Me gustaría ver en algún momento del partido jugando con De Sousa. De Sousa es un jugador que puede cumplir la función de Cebolla. Por eso digo, creo inclusive que Cebolla es muy veloz, es muy potente, sale con mucha potencia. Es más limpio de Sousa. Bueno, pero la potencia de Cebolla es lo que no le permite al otro equipo de este. Tiene la potencia de Cebolla y tiene velocidad de flaco. Cambia el equipo por derecha. ¿Cuál es la gran virtud que yo le he visto en los partidos de Cebolla? Que más allá de que uno puede criticarle que baja la cabeza y no la pasa muchas veces, sí, como es que, por ejemplo, cuando usted sale de contragolpe con el Cebolla, es de una velocidad acalambrante. Entonces, ¿qué pasa? Ningún equipo se le viene muy arriba sabiendo que el rival tiene Cebolla. Porque cuando sale Cebolla, pica y tiene el motor en el traste. Además es un jugador por dócil. Qué explosivo. Y además es dócil a la hora de marcar, se presta al equipo también. Claro. Lo mismo está pasando hoy día en Defensor con De Souza, y lo mismo pasa en Nacional con De Souza. Hoy todos los equipos que tienen jugadores que rinden, marcan y juegan. Por algo los dos no van a seguir acá. Un detalle con respecto a la presencia de Diego Pérez, que es fundamental, por lo que me decían, esto es información, el pique corto que tiene Diego Pérez para recuperar pelotas es fundamental cuando el equipo va a salir a atacar. Es un juego de Tavares, ¿no? Porque cuando el equipo sale a atacar y se pierde la pelota en ataque, el jugador que es clave para la recuperación es el más rápido para matar. Va rápidamente a cualquier sector de la cancha. Yo creo que ese jugador que van a tratar de esperar. Tavares ayer en la conferencia dijo algo muy importante. Dijo, aprendí a respetar los tiempos de los jugadores cuando vienen, aprendí a respetar los tiempos de los jugadores cuando vienen del exterior. Porque no quiero apurarme a poner el equipo en cancha. Tavares quiere poner el equipo en cancha para practicar. Lo que pasa que... No se olvide una cosa. El partido es el sábado, los tiempos son distintos. Sí. O sea, ahora Tavares tiene que... Mañana tiene que poner el equipo en cancha. Mañana tiene que poner el equipo en cancha. Hoy entrena de tarde. Hoy entrena doble horario, claro. Hoy está es clave. Es difícil que un entrenador de una selección, no del equipo. Usted cuando tiene un equipo tiene 50, 60 entrenamientos seguidos. Tavares, que tiene muchos entrenamientos, son cortados. Pero es difícil que hoy miércoles, cuando el partido es el jueves, ya Tavares ponga toda la carne en el asador. Él está viendo. Él prueba Malaca, porque además de pronto es al revés. Él está probando el Malaca en una función que de pronto lo necesita los 20 minutos de segundo tiempo. Claro, ojo, porque hay que estar adentro de la cabeza del hombre. Claro. Nosotros vemos de lejos o nos cuentan de algo que pasó ahí, pero hay que ver cómo de pronto empieza. Yo creo que hay muchos entrenadores que empiezan por el final. Sí. Y terminan, ¿por qué terminan por el comienzo? Oh, por ahí trabajo que lo hicieron. ¿Sabes por qué termina por el comienzo? Porque empieza el partido el sábado. Él tiene que terminar, afinar el equipo lo más cerca posible del sábado. Sí, sí. No lo va a afinar el miércoles, a no ser que esté jugado. Si el hombre está jugado, bueno, este es el equipo. Bueno, no creo que esté jugado. Lo del equipo contra Paraguay. Antes de la pausa comercial, ayer tuve una sorpresa, le vi una sorpresa con las entradas, vio que teníamos tres entradas para regalar. Le vino a buscar todas, no quedó ninguna, ¿no? Vení, Federico, Mariano, vení. Tengo a Federico. Vení, acércate. Federico, ¿a quién es? Voy a decir los nombres de los que tenemos acá, de la gente que tenemos acá. Y bueno, acá tenemos a Emiliano Muñoz, el zurdo bestia. Y a Darío Prieto acompañando la viola, ¿no? Mirá, tenemos que ir a la pausa comercial. Si yo digo, póngale música, maestro, ¿me cantan algo? Porque esto es... escúchame, amigo, escúchame, acá, que nos canten para nosotros, ¿sabes lo que es? Y antes del partido de Uruguay-Brasil. Muchachos, bienvenidos. Tiene la ocasión de estar en el Mundial de Corea-Japón cuando estuvo Uruguay. ¿Se quiere sentar o...? De poetas que te pintan de cualquiera, la tribuna sueca y nadie sabe más que vos, que cierta luz de forma contra te marea. Cada madrugada que resbala el corazón en esos charcos que han dejado las tormentas, por el área chica se te cuela una razón por lo que el viento se llevó sin darte cuenta. Pero buena, y me lo lleva todo el color. Ese silencio aturde los gritos de un aire campeón. Sobre el maquillaje la estopona y su canción en la garganta del que nada lo entretiene. Acostumbrado de una pálida emoción, sobre el aplauso y el cartón que se te viene. Buena, febrero buena, y se lo lleva todo el color. Espera el otro cantabay, con melodía de la feria en la mañana. No viene ahora que no hay tiempo para pensar, año temprano se le espejo y siempre gana. Dale musita en la clava rueda y poca vez se mueve el cordón. Espectacular, murió el sur, muchas gracias, muchachos. En vivo y en directo acá, pero contame, Federico, y este, cuénteme ustedes también. Méteme un poco de bola para el fin de semana, muchachos. Contame qué espectáculo tenemos, dónde se presentan, qué dice. Vení. Decime. Contame. No, bueno, un placer más que nada estar acá con Federico. Lo escuchamos siempre, yo le agarré que ustedes. Yo le escucho a ustedes. La rompieron, ¿eh? Y Forlán y Suárez juegan como estos dos. En vivo y en directo. Ya significamos el domingo, chavo. Ya significamos si juegan como estos dos. No, lo que estamos presentando es el disco Cantar de Esquina. Vamos a estar mañana precisamente en la sala Cita Rosa. Hay dos funciones, pero bueno, la primera está agotada, la que era 21 horas, y van quedando unas poquitas entradas para... ¿Cuándo es? Mañana. Sí, 4. Está quedando pocas entradas para la función de las 11. Sí, 9 y 11. La de 21 horas. Y hay artistas invitados como Damián Salinas y Tabaré Cardoso. Y Hugo Bravo, que es un burgués de la Gran 7, que también que va a cambiar. ¿Cómo se gatilla cuando sale? Y 120 arriba y 100. Son tres precios, o sea, que hace tantos días lo marcamos. Pero, 120, 180 y. Si quedan pocas, es como el estadio. Si quedan pocas, hay que apurarse. Y ya se puede sacar en la red UTS, ¿no? Muchachos, la verdad que nos han desviado. ¿Dónde se encuentra Emiliano Cruz? Y toda la disquería. Que es el primer disco del dúo. Acá está, mira. Hace muchos años veníamos matando la posibilidad de sacar este disco. Fíjate que esta canción que escuchaste, vos sí, escuchaste el disco de hace años atrás, ¿no? Pero realmente, mira, acá hay un tema de la retirada le gusta la murga, ¿no? La retirada de la Gran 7 del 91 es una cosa. Yo cantaba por estos monstruos y también pasa. Esta última, esta que cantaron, la vas a poner el sábado. Además, acá está Tinta Roja, ¿no? Bueno, muchachos, gracias por este deleite. Realmente, yo me puse el pie de gallina, te juro, es increíble, porque además yo siempre fui seguidor siempre de Jaime Ross, y yo lo que hacía, me ponía al lado de escenario y miraba. A Jaime miraba el coro, porque es una cosa increíble. Vos mirás cantar a Jaime, porque mirás el coro. A veces hay gente que no mira el coro, ¿no? Yo miraba el coro también. El coro son los muchachos. Claro, así que yo les agradezco, nos han dado una alegría barra de estar acá. Vengan cuando quieran, ¿eh? Levanta el rey. Bueno, los muchachos que nos han visitado acá, nos han deleitado realmente, Emiliano y el Zurdo, que con este nuevo CD que está ya a la venta, ¿no? Sí, está a la venta. Y va a romper todo. Está pegado, ¿verdad? Bueno, y entonces mañana en la sala Cita Rosa. A las 9 está agotado, a las 11 todavía queda entrada. Todavía queda. Y va a venir, gracias, muchachos. Vamos a la tanda comercial arriba. The Famous Grouse. El whisky número 1 en Escocia. El whisky de la perdiz.

un espectáculo. A mí me puso, te juro, dice, yo nunca lo había visto cantar tan de cerca. No, amigo, no, yo lo he escuchado. No, que yo, cuando iba a ver cantar a Gemma Ross, miraba acá y miraba al fondo del coro, porque el coro está, era tan buen espectáculo como el de me pasó. Impresionante como canta esos muchachos, las voces que tienen. No, la verdad que no. Trata de taquito, además, sin transpirar. No, pero si ni se esfuerza, no arruga ni la nariz. Yo decía que si Román y Suárez andan derecho como estos dos. Pero genial, hacemos por de oiga. Bueno, querido hacer el Peñarol, o sea que la manifestación. Usted sabe que hay un nivel interno en Peñarol, sí, a partir de la manifestación, uh-huh, entre dirigentes. Uh-huh. Yo no voy a dar nombres, está muy, pero muy cruzada la cosa. Justo, yo tuve la posibilidad de hablar con alguien muy importante de Peñarol. Uh-huh. Por ejemplo, a Juan Pedro Damián lo afectó tremendamente. Lo afectó, no digo que lo dobló, pero lo afectó que me haya escrito su nombre distintas paredes del estadio, ver a gente totalmente desenfocada, nunca pensó, él pensó que era una marcha pacífica, todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. ¿Él no fue allá? Está enfermo. No estaba venido. Él tuvo un problema que se puede decir ahora porque pasó, él estuvo controlado por el Ministerio de Salud Pública por los viajes, tuvo una gripe, el médico tuvo que hacer los controles que exige el Ministerio de Salud porque viaja constantemente a Buenos Aires. En un momento se pensó que podía ser la gripe triple A. La gripe A. La triple A era otra cosa. La A1. Lo que pude averiguar hoy es que hay un nombre en Peñarol que en estos momentos tiene, por lo menos en el oficialismo, no sé porque el oficialismo también se requebrajó ahora, hay uno que creo que tiene muchísimos adeptos en Peñarol, que es el profesor Estebaje. Sí. Pero no como preparador físico, compañero. ¿Podemos hablar con el señor Terrone? ¿Vamos a presentar la nota? Presenta Giros Habitat, la mejor opción para mandar plata de forma rápida, fácil y segura. ¿Cómo estás, Terrone? Un gusto. ¿Qué más te saluda? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Alberto? Un gusto estar con ustedes. Saludos a la audiencia y a los compañeros. Un momento muy incómodo ayer en la directiva de Peñarol por la manifestación que se llevó a cabo en la puerta de la sede. Realmente sí, fue incómodo. Yo había dicho de antemano que la medida no nos molestaba, que la gente tiene todo el derecho del mundo y tiene su razón en expresarse, siempre y cuando sea de forma correcta y sin violencia. Lamentablemente, luego de estar trabajando adentro en la directiva, nos enteramos de que habían ocurrido hechos de violencia y lamentamos muchísimo eso, ¿no? ¿Hubo detenidos? ¿Cómo? ¿Hubo detenidos? Tú sabes, Alberto, que yo estoy tratando de conseguir el parte policial, se lo acabo de pedir, uh-huh, bueno, se lo pedí hoy en la mañana al doctor Barrera. Creo que no, que no hubo detenidos, pero sé que sucedieron hechos de violencia, incluso sabemos que le pegaron y que le robaron a un colega de Canal 4, uh-huh, colega de ustedes de Canal 4, ¿sí? Y lamentamos muchísimo esos hechos, porque incluso la posición que había tomado el Consejo Directivo anoche fue recibir a dos socios que representaban a todo ese grupo de gente, se les recibió una carta y se los citaron para el día martes que viene. Ellos aclararon que no pertenecían a la barra brava de Peñarol, ¿no? Bueno, nosotros entendimos que no era un tema de la barra brava de Peñarol, sino que era un llamado vía internet a socios e hinchas que querían ir a manifestarse a la puerta del palacio. Yo estuve con las dos personas que entraron y fui uno de los que lo recibió. Fue en forma correcta, entregaron una nota, la firmaron, pusieron su número de socio, y el secretario general del club le dijo que iban a ser recibidos el martes que viene, como corresponde. ¿Querés agregar algo más sobre esto? Porque te voy a preguntar sobre la reunión de fútbol. ¿Hay algo más para agregar respecto de este hecho o este perdón? No, simplemente yo personalmente, junto con Daniel y con Diego Vélez, estamos esperando acceder al parte policial para conocer más al detalle de los hechos. Correcto. Muy bien. En cuanto a la parte deportiva, Perrone, ¿se avanzó algo? Porque sé que no estaba ni Juan Pedro Damiani ni Welker. ¿Se avanzó algo en cuanto a alguna decisión posible del grupo de dirigentes que estaban presentes? Como, por ejemplo, ¿puede haber algún cambio en la dirección técnica? ¿Puede haber alguna integración al equipo técnico? ¿Puede haber alguna cesación? ¿Qué puede pasar? Bueno, nosotros anoche estuvimos hablando del tema deportivo, por supuesto que nos preocupa, no tomamos ninguna resolución. Yo les digo desde mi punto de vista personal, no vemos que cambiemos el técnico ahora. Sí, por supuesto, cuando termine este campeonato, que quede un partido, vamos a tener que trabajar mucho y meter el bisturí muy a fondo. Perdón que te interrumpa. Me decís, no hay cambio de técnico hasta el final del campeonato, pero no descartás que cuando termine este campeonato, que falta un partido, pueda haber un cambio. Eso que me dice. Alberto, nosotros nuestra posición no la vamos a cambiar, pero y tampoco creemos que sea correcto que todos los martes se plantee el tema del técnico en la directiva. Te lo pregunto porque me sorprendió la respuesta. O sea, no vamos a cambiar el técnico, por lo menos por lo que queda del partido. No, quizás me parece mal. Ajá. Yo lo que digo es que nosotros, lo que yo puedo asegurar es que en otro punto no vamos a plantear el cambio técnico, porque nosotros apostamos a este técnico y a este proyecto que viene con el técnico. Ahora, nosotros somos minoría en la directiva. Si en la semana que viene o en la próxima sesión se vuelve a plantear el tema al técnico y nosotros quedamos en minoría, no podemos hacer mucha cosa. O sea, yo no puedo asegurar que el técnico va a seguir porque no sé qué van a hacer los restantes compañeros de directiva. Perrone, Gianluzzi lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gianluzzi? Bien, bien. Ustedes pertenecen al grupo 2809. Sí. Es muy de ir a las bases, de escuchar a la gente. ¿Han tenido contacto con el hincha, con el que los votó? ¿Están de acuerdo con la postura que ustedes tienen? En su mayoría no. ¿Están en contra de la postura de ustedes? Exacto. Nosotros hemos mantenido reuniones, lo que nosotros llamamos el plenario, el 2809, que lo hacemos los primeros jueves de cada mes, justamente mañana tenemos otro, y también por intermedio de la página de internet, recibimos muchísimas... ¿Eso no pesa en ustedes? Es así, pero ¿sabe lo que pasa, Gianluzzi? Nosotros tenemos que ser coherentes con lo que nosotros manifestamos en enero y en febrero. Nosotros cuando decidimos apoyar la contratación de Rivas, no fue para salir campeón de campeón de uruguayo, fue para pegar un timonazo y creer y generar un proyecto y hacer viable ese proyecto. En grandes líneas el proyecto es apostar a los jugadores del club, ascender a los juveniles del club y que el club se pueda desarrollar de esa forma. ¿Los tiene Peñarol los jugadores? ¿Ustedes han hecho un... ¿tienen la información de que Peñarol cuenta con esos jugadores como para enfrentar la necesidad que tiene Peñarol como institución de ganar un campeonato? ¿Los tienen en el club, Peñarol? No completa el plantel de los 11 jugadores, pero hay 4, 5, 6 figuras que van a dar que hablar. Eso va a hacer que... ¿Dónde están? Perdón que le pregunte. ¿Quiénes son? Sí. Bueno, hay que están jugando en primera división, que son Gastón Ramírez y Ramis, y después hay 4 o 5 chicos más que están entrenando en Los Aromos en un seleccionado de 15 jugadores que están trabajando desde hace varios meses con el plantel principal. Pero que nunca jugaron un partido oficial en primera, ¿no? No, juegan entre semana los miércoles los partidos que se hacen con otros equipos y están trabajando con el plantel principal de Peñarol. ¿Te quiere decir que yo al hablar con usted me estoy dando cuenta que la posición de ustedes en este momento, en contraposición de lo que piensan los socios que lo votaron a ustedes, se mantiene por lo que votaron en enero? No es que se mantiene. Nosotros cuando contratamos el técnico, no dijimos contratemos el técnico porque me gusta o no me gusta el técnico. Lo que quisimos contratar fue un proyecto. Porque además, Gianluzzi, nosotros si miramos hacia atrás, ya pasaron 7 técnicos y 210 jugadores por Peñarol. Y no se ganó nada. O sea que yo, el traer figura y el hacer grandes erogaciones de dinero, a mí no me asegura el éxito. Claro, eso demostrado. Pero ¿sabe qué pasa, Perrone? ¿Sabe qué pasa? Mire que yo le estoy preguntando. Lo que sucede es que cuando yo le pregunto a usted y me habla de 4 jugadores para el futuro de Peñarol, que Peñarol como Nacional, como River, como Boca, tienen que ganar. Usted me dice de 4 jugadores, yo lo que veo en el horizonte con 4 jugadores más lo que puede Peñarol traer, va a ser complicada la cosa. Cuatro jugadores más 2 que hoy son titulares en el plantel, más los 4 o 5 referentes que van a quedar porque tienen contrato, más alguna contratación que se haga en medio, más 2 o 3 figuras. Yo pensé que Pedro iba a bajar el presupuesto. ¿Cómo? Pensé que van a traer 2 o 3 figuras del exterior. No sé si 2 o 3, no sé si 1, no sé si 2. Pero dependerá de la necesidad que el técnico tenga y eso lo vamos a resolver a mitad de año. Siempre y cuando esas contrataciones entren dentro del nuevo presupuesto del club, que va a ser un presupuesto muy, muy bajo con respecto al que se tiene actualmente. Día a día de lo que quería decir, que le quería hacer la última pregunta. No, lo que le quiero decir es que el club está pasando por una situación crítica, desde todo punto de vista, pero mayormente económica, porque la directiva anterior hizo un gran esfuerzo en contratar jugadores de primerísimo nivel, yo diría hasta para pelear la Copa Libertadores, y bueno, los resultados deportivos no se dieron por el bajo rendimiento que tuvo el plantel, y quizás por un montón de razones que yo no les explicar. La realidad de hoy es que nosotros, el club no puede hacer grandes innovaciones y va a tener que afrontar los compromisos deportivos con el plantel armado de esa forma, como yo le digo. 4 o 5 referentes que tienen contrato, más los juveniles que ya están trabajando con el plantel principal, más 3 o 4 contrataciones que se van a realizar. Concretamente, Perrone, la última pregunta. Dentro de la directiva de Peñarol, ¿se habló del nombre profesor Esteban Gesto y se habló de algún técnico extranjero o no? No. Correcto. Le agradezco mucho, Perrone. A las órdenes. Muy amable. Saludos. La palabra, el señor Perrone, dirigente del Club Atlético Peñarol. No, de pronto no se habló en directiva, pero yo tengo la información muy importante, muy fuerte, de que gente muy importante de Peñarol piensa Gesto, como salía inmediato. Sí, yo también había sentido de que había dirigentes que querían mantener arriba y había otros que querían trigo. Acá, y si quiero hacer una puntualización, cuando uno pregunta por la salida de Peñarol, es porque uno quiere tener base firme, y el oyente quiere tener base firme. Cuando me hablan de 4 jugadores que nunca jugaron en Peñarol, que no jugaron, que no conoce nadie, es distinto que cuando, por comparar procesos, cuando le decían, en Nacional va a debutar Facundo Pires, en Nacional va a debutar Juliano, estaba jugando, en Peñarol, ¿usted conoce los 4 jugadores? ¿Usted, Faría, conoce el nombre de los 4 jugadores? Conozco los juveniles. De esos famosos que van a jugar ahora cuando termine el campeonato. Los que están en España, ¿verdad, no? Sí, varios nombres. Churi, Malán. Malán lo vi jugar. También me hablan de Tort, me hablan de... Bueno, lo vi jugar. Ramis. El Robson, creo que es otro. Robson. Lo vi jugar. Hijo de Púa. Bueno, son los jugadores que perdieron. La mayoría que usted me está nombrando están en el proceso de la tercera división última en el campeonato, ¿eh? Ojo, algo para reflexionar acerca de todo esto. Sí, yo hablé con dirigente de Peñarol, habló de lo que fue la reunión de ayer, uh-huh. Que en definitiva el secretario general de Peñarol salió a hablar con un par de representantes de la barra aurinegra y que no se tomaron medidas porque la ausencia del presidente y del vice hizo que la reunión no tuviera la importancia que mucha gente pensó que iba a tener, ¿no? Que muchos se sorprendieron por el tono de la protesta que hubo anoche en Peñarol, que nunca había tenido una reunión, una protesta como la que tuvo anoche Peñarol. La tenía en el estadio, ¿no? De la tribuna. Sí. Bueno, y que, en fin, que se sigue tallando para cambiar al técnico de Peñarol. Ahora, eso, una cosa, lo que tuvieron, no me gusta la agresión, no me gustan los insultos. Ahora, le puedo asegurar que el 99.9% de los hinchas de Peñarol que no fueron al Palacio están de acuerdo con los que estaban en la puerta del Palacio. Sí. No en el no en la agresividad, sino en lo que pidieron. Pero acá no hay dos lecturas. Varios de los dirigentes de Peñarol ayer tuvieron una noche que nunca habían tenido. Pero le quiero decir una cosa. Se habló de una colectividad pacífica. Me llama la atención que el dirigente Perrona de Peñarol esté dando un parte policial. Cuando yo personalmente estoy enterado de que hubo una agresión a una colega de carrera. Bueno, que dicen iban a salir al lecho, no pudieron salir. No sé si le robaron un bolso. Le sacaron un bolso. Un bolso, me parece que es así y está. Y somos solidarios plenamente. Totalmente. Con el colega, ¿no? Pero no sé si se refiere solamente a ese tema el dirigente Peñarol o puede estar involucrado. El ambiente fue muy tenso. ¿Algún otro problema? Bueno, yo tengo la versión de que la jefatura, tengo la versión que hay gente de la policía que involucra a algún ex dirigente de Peñarol como llamando a través de internet a esta presencia de hinchas de Peñarol. Entonces ahí tiene que haber parte policial. Ahí tiene que haber parte policial. Tarrone está esperando

¿Quién te sabe de garantía? ANDA. ¿Quién más? Con ANDA podés pensar en alquilar sin tener que pedirle a familiares o amigos que te salgan de garantía. Y además, pagando menos. Antes de alquilar, informate por el 409-5959. ANDA. Te damos mucho más. Bueno, hoy hay partido, así que como siempre caen todos los amigos a casa. Apenas llegan, ya se ponen a discutir. Que el 5 no para nadie, que el lateral se tira pelotazos para cualquier lado, por qué el técnico no nos saca, todos grandes opinadores de fútbol. Y grandes tomadores de mate también. Por eso preparo un par de termos de agua, y bueno, entre mate y mate la discusión se va llevando. Cada mate tiene su vuelta, y cada uno tiene su historia. Pero la yerba es Canaria. Canaria, el mate de mi país. En Turil, además de buscar la excelencia en los servicios, nos involucramos con nuestro entorno y su gente. Participamos contribuyendo principalmente con el desarrollo de los niños y jóvenes mediante contribuciones y soluciones de diferentes tipos. Turil, compromiso social que se realiza todos los días con el único límite de nuestras posibilidades. Turil. Vení al fútbol gratis con Antel. Asegúrate tu entrada gratis a los partidos de clausura enviando un SMS al número 1000 con el texto RES más código de reserva más cédula de identidad. Encontrar los códigos de reserva en www.antel.com.uy a partir del jueves anterior a cada fecha. Antel, nuestra forma de alentar. El whisky número 1 en Escocia. El whisky de la perdiz. Sigue presentando La Oral Deportiva. Bueno, señores, estamos llegando al final de La Oral Deportiva. Repito que el sábado desde las 13 horas estamos con el partido Uruguay-Brasil, con la transmisión de Radio Universal 970 AM, con la Ley FM 106.7 y por el gran circuito Coli para todo el país. O sea que vamos a estar transmitiendo el partido, además de los otros encuentros de línea de cual vamos a estar muy atentos. Ayer estuve en un lugar, la verdad que, como decía la gente de Wanderers, a veces hay que hablar de las cosas positivas. Me llevó una sorpresa impresionante en la concentración de Wanderers. Y tiene mucho que ver varias directivas de Wander. Estaba Mateo Giri, para mí de los mejores dirigentes de Wander. Siempre igual. Pero vale la que los dirigentes de Wander tienen mucho que ver. Había 5 presidentes de Wander presentes y están todos unidos. Una cosa muy buena de ver a todo Wander unido. Que tiene mucho que ver en esta historia del crecimiento institucional, deportivo sobre todo, desde abajo hacia arriba, capital. Le ha cambiado la cabeza a los jugadores. Los jugadores son profesionales, se sienten profesionales, quieren crecer. Quieren jugar, y el lugar de concentración de Wanderers, la verdad se dice, yo no lo conocía. Cuando llegué quedé, pero gratamente sorprendido. Felicito a Wanderers, felicito a su gente, a su presidente, por la obra magistral que han hecho. Y también a la Asociación Rural, que es un ida y vuelta, ¿no? Es un ida y vuelta, porque la Asociación Rural le da el lugar de concentración y Wanderers le da el lugar detrás de la tribuna Tito Borja para el picadero de los caballos en la ciudad. Robaron al Chispa Delgado. Pobre Chispa. Las camisetas, pobre Chispa. Gracias, recuperarme. Llamo porque sabía. Por favor, yo me olvidé de decir. No, por favor. Por favor, es en la zona de La Paz. Es el trofeo del jugador. Es el trofeo del jugador. Si algún algún muchacho se equivocó, se llevó. Son cosas que son, que tienen un valor muy personal. No es lo que voy a la camiseta. Por lo pronto que la dejen en algún lado. Me dijeron que está la camiseta del Campeonato Uruguayo 98. Claro. ¿Sabes lo que vale eso para un jugador de fútbol? Bueno, somos solidarios con el Chispa Delgado. Dios quiera que pueda recuperar algo. Y si alguno de los muchachos que, bueno, que tuvo la mala costumbre de llevarse algo que no era de él, que por lo pronto las camisetas y las cosas personales y los afectos, que los devuelva. De la manera que envuelven a esto del Chispa Delgado, que alguien se lo va a entregar ahí en la zona de La Paz. Bueno, nos vamos. Chao. Gracias, hasta mañana. La Oral Mediodía. Alberto Kessman, doctor Ariel Belmono y Enrique Yanusi, los más cotizados por la opinión popular. Presentó The Famous Crows, el whisky número 1 en Escocia. El whisky de la perdiz. Avisos clasificados y destacados. Universal. Clasificados varios y generales. Actualícese con la reforma tributaria. Asesoramiento sin cargo. Consultores asociados a TAC 710-3094 o 712-2425. BS, Empresa de Limpieza y Servicios de Portería. Especialistas en oficinas, locales y edificios. Con personal capacitado, maquinaria eficaz y buenos productos. Llámenos al 355 81